reggaetón. No es que sea el mejor, simplemente soy diferente. eso no. Soy el único hombre que al oído te habla de amor. Tratamos de evitarlo, pero el corazón nos traicionó. Me he convertido en tu vicio y tú eres mi obsesión. Soy tu vicio y tu mi obsesión. Soy tu vicio y tu mi obsesión.

las sombras, el alma secreta, y objetivos tan imponentes como nosotros. Siguiendo el escudo de la historia, el rey. Sencillo, acostúmbrate a vivir detrás de la sombra, el alma secreta, y objetivos tan imponentes como nosotros. Across. Bajón de Tremble. Oye, Freddy, te espero acá. Are we on the air? Yes, you are. Hello, Ma. I'd like to hear a new beat on the request line. La primera vez que me engañaste fue culpa tuya. Pero la segunda vez fue culpa mía por no haberte dejado a la primera. Puerto Rico y Panamá. Yo te quería con todo mi corazón y no lo niego. Pero era porque estaba ciego. Mi corazón me lo acudió y no quise escuchar su voz cuando me decía que el que la acepta la cedó. Tú por tu lado y después de todo lo que ha fallado, ahora quieres volver como si nada hubiera pasado. Pero yo conozco bien tu estilo, ya no creo en tus palabras ni en tus lágrimas de cocodrilo. Terminar. Thank you. Residentes, El Incomparable, Yadier, el León del Área Azul, WM, El Pentágono, Coming Soon. Fueron los presidentes, El Incomparable, Yadier, el León del Área Azul, WM, El Pentágono, Coming Soon. Mami, Yadier, ¿te gustó? Yo sé. Yadier, oye, y con los DJs, que voy a la milla. El León del Área Azul, Yadier, El Incomparable. Y con los DJs, que voy a la milla. El León del Área Azul, Yadier, I'm gonna make you mine. hay que tener cuidado con esto. DJ Memo. Se pasa en la esquina pugilando. No llega. Lo que quiere es pasar el rato. DJ Memo. Se pasa en la esquina pugilando. No llega. Lo que quiere es pasar el rato. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, ahoga las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, paga, llora, llora, llora. Sienta lo que sufre, tu alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición. Y busca, busca, busca a alguien que consuele ese corazón. Remy. nosotros solo tú sabes. Yeah.